الحدث التاريخي باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه في طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Azaroak 6 ditu gaur eta Wintifadak 288 atal. Eta gaurko atalean historiaz arituko gara. Palestinako okupazioaren oroimen historikorako parada izango dugu, izan ere iragan astean, iragan azaroaren bian, gertara historiko baten urteurrena, 100. urteurrena hain zuzen ere oroitu genuen. Balforren adierazpena. Balforren adierazpenean orduko Imperio Britaniarraren atzerriko ministroak Palestinako lurraren, Palestinako eremuaren promesa egin zien mugimendu sionistaren arduradunei. 1917an geroztik ordura artekoa ezagutzen dugu. Gurase izan zen mende bateko okupazioaren eta garbiketa etnikoaren abia puntua. Horretaz solasteko gaurkoan itzalandiko gonbidatua izango dugu Wintifadaren mikrofonotan, Teresa Aranguren. Teresa Aranguren kazetaria da. 1944an Araban hartzeniegan jaioa eta 80ko hamarkadan sona hondiko itzala hondiko kazetari bilakatu zen Ekialde Hurbilean, izan ere 81an Libanoko gerran izan zen korrespontzal lanetan, orduan Alderdi Komunistaren Mundo Obrero kazetarirako korrespontzal lanetan ibili zen Libanoko inbasioan. Gerora Ekialde Hurbileko historian zehar izan diren 11 gatazkatan ibili da hango testigantza ematen, besteak beste Iran eta Iraken arteko gerran, Golfoko gerran, zenbait liburu ere argitaratu ditu Palestinako eta oro har Ekialde Hurbileko gatazkaz. Palestina el hilo de la memoria, Olivo roto, escenas de la ocupación, eta gertuena 2015an argitaratu zuen Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba. Beraz gaurkoan goi mailako aditua dugu Palestinako historian eta goi mailako testigantza iragan astean oroitzen genuen urteurren horretaz aritzeko. Balforren adierazpena. Bestela, kontu horri heldu aurretik, hasiera emango diogu irratzaioari asterolegez, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Adi beraz, astera doa eta uintifada. Hasiko gara berriz, Palestinatik azken astean datozkigun albistei errepasoa emanez. Eta lehenbiziko albisteak kolokan jartzen du Israelgo regimenaren esku hartzea Siriako gatazkan. Salaketa Palestinako aginte nazionalak argitaratu du, ez edozeinek. La Autoridad Nacional Palestina acusa al régimen de Tel Aviv de apoyar al grupo terrorista Al-Qaeda en el territorio de Siria. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina aseguraba el pasado sábado que el régimen de Tel Aviv está prestando apoyo a grupos terroristas en Siria, entre ellos las bandas extremistas vinculadas a Al-Qaeda. Mediante un comunicado, la Cancillería Palestina especificó que el régimen de Israel otorga respaldo armamentístico y médico, entrega de salarios mensuales y da información de inteligencia a cambio de que los terroristas hagan frente a la presencia de las fuerzas sirias cerca de los territorios ocupados de Palestina y de Siria en los altos del Golán. Del mismo modo, la Autoridad Nacional Palestina afirmó que el apoyo del régimen de Tel Aviv a la minoría drusa en el sur de Siria no es más que una excusa según la cual el régimen de Israel trata de justificar una intervención militar en el suelo de este país árabe. Las fuerzas israelíes desplegaron el pasado viernes un contingente en uno de los pasos fronterizos como preludio a una posible operación de protección de los residentes al norte del país, así titulada por las fuerzas israelíes, frente al Frente Fatah al-Sham, antiguamente conocido como Frente al-Nusra, rama siria de Al-Qaeda. La autoridad palestina recordó que el Frente Fatah al-Sham es uno de los grupos terroristas que más apoyo recibe del régimen de Tel Aviv, por lo que la supuesta operación israelí para proteger a los drusos frente al Frente Fatah al-Sham no es nada más que una farsa. Damasco ha denunciado en reiteradas ocasiones que el régimen de Israel y otros países arman a los terroristas que luchan contra el Estado sirio. Desde el comienzo de la crisis siria, en marzo de 2011, se ha descubierto y confiscado gran cantidad de armas y municiones en diferentes zonas de Siria y hemos encontrado armas estadounidenses e israelíes en posesión de Daesh y otros grupos terroristas, se lee en el comunicado publicado por el Ministerio de Defensa de Siria. Y el grupo Yihad Islámica asegura en un comunicado que recuperará los cuerpos de los mártires en manos de Israel. La brigada Al-Quds, brazo militar del movimiento Yihad Islámica Palestina, ha prometido ayer domingo que devolverá a sus familiares los cuerpos de 5 palestinos que están en poder del régimen de Tel Aviv. Un ataque aéreo lanzado el pasado lunes día 30 por las fuerzas israelíes sobre un túnel al sur de la Franja de Gaza se saldó con más de 6 palestinos muertos y dejó al menos 10 heridos, además de destruir el túnel que se utilizaba para evitar el bloqueo israelí e ingresar productos de primera necesidad al asediado enclave palestino. Por su parte, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas también ha prometido devolver a sus familias los cadáveres de los 5 palestinos sepultados en el túnel bombardeado por las fuerzas de guerra del régimen de Israel. Y ha asegurado que ningún tipo de presión doblegará a los palestinos en su lucha contra los israelíes. Traeremos de vuelta los cuerpos de los mártires del túnel de la libertad y caminaremos con nuestros pies sobre los cuellos del enemigo. La ocupación nunca podrá hacer regateos con nuestros luchadores sagrados. Es el texto del comunicado publicado por la Brigada Al-Quds de la Yihad Islámica Palestina. Por su parte, los portavoces de Hamas aseveraron que la ocupación es totalmente ilusoria si cree que de este modo puede presionar a la resistencia. Mantendremos nuestros medios para defender a nuestro pueblo de la agresión de la ocupación. Para sortear el bloqueo israelí, Hamas y otros grupos excavan túneles subterráneos en la frontera de Gaza con los territorios palestinos ocupados por Israel y con fines comerciales en la linde con Egipto. Por su parte, las fuerzas de ocupación israelí bombardean de manera frecuente la bloqueada franja de Gaza, enclave que todavía no se ha recuperado de la maltrecha situación humanitaria en la que está inmersa desde la última guerra entre julio y agosto de 2014. Bueno, y noticias de la última semana, pero que nos llevan al recuerdo de la efeméride que hoy pues tendremos como principal tema de conversación en los micrófonos de Wintifada. El pasado 2 de noviembre se cumplían 100 años de la Declaración de Balfour, en la que el entonces ministro de Exteriores británico Arthur James Balfour prometía al magnate judío Lord Rothschild los territorios de Palestina. Conviene que recordemos esa controvertida misiva de la que la pasada semana se cumplían 10 años y que rezaba literalmente así: Foreign Office, 2 de noviembre de 1917. Estimado Lord Rothschild, tengo el placer de dirigirle, en nombre del Gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas que ha sido sometida y aprobada por el Gabinete. El Gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Sinceramente suyo, Arthur James Balfour. Bueno, pues con esta misiva de la que se cumplen 100 años se abrían las puertas al proceso de limpieza étnica en Palestina y a la colonización de estos territorios por parte de la Organización Sionista Mundial. Y con motivo de esta efeméride, pues las protestas se han multiplicado tanto a nivel internacional como en el seno de la Gran Bretaña. Así, la semana pasada, diputados británicos exigían al gobierno británico reconocer a Palestina para cumplir el compromiso de Balfour. Unos 37 miembros del Parlamento del Reino Unido exigían al gobierno que se enfrentara a su responsabilidad histórica y defendiera el segundo compromiso de la Declaración de Balfour, reconociendo el Estado de Palestina. En una carta que fue entregada en el 10 de Downing Street por representantes de estos 37 miembros del Parlamento Británico durante el centenario de la declaración, los parlamentarios destacaron la promesa de la declaración de que, por una parte, prometía esos territorios a la comunidad sionista, pero por otra, recogía que no se hiciera nada que pudiera perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. 100 años después, ese compromiso sigue sin cumplirse. Al pueblo de Palestina se le sigue negando el acceso a los derechos básicos en contradicción con el derecho internacional, agregaron. La continua negación de los derechos a los palestinos sigue siendo una de las causas claves de un conflicto que se ha cobrado miles de vidas inocentes israelíes y palestinas, señala el texto. El presidente de Labor Friends of Palestine and Middle East, Graham Morris, firmó la carta junto con otros 36 parlamentarios, entre ellos Alex Cunningham, Richard Barden y Andy Slaughter. El gobierno del Reino Unido debería reconocer el Estado de Palestina junto con Israel, como lo solicitó la Cámara de los Comunes el 13 de octubre de 2014, y presionar para que se ponga fin a la ocupación y se defienda el derecho internacional en la búsqueda de una paz justa y duradera. Bueno, pues de alguna manera una solicitud de reconocimiento en la vía institucional dentro del Parlamento Británico. Evidentemente muy tibio reconocimiento, equiparando a ocupantes y ocupados, pero bueno, en contraposición a la pues celebración también por parte del del sionismo de esta efeméride, pues como el comienzo de su campaña de colonización de Palestina. Otras protestas también desde el Reino Unido han llegado en forma pues de parodia, como la que ha protagonizado el conocido artista callejero Banksy en Belén, donde ha organizado una fiesta del arrepentimiento con motivo de la declaración de Balfour. En estos días en que se conmemoran los 100 años de la fatídica declaración de Balfour, en la cual Gran Bretaña, potencia militar, colonial e imperialista de la época, prometía un hogar nacional judío a los sionistas extranjeros en tierras palestinas, prometiendo lo que no les pertenecía, en ese sentido y al frente de esta cruel aberración, el británico Banksy organizó una fiesta del arrepentimiento, donde se exigía a Gran Bretaña reconocer este histórico error y disculparse e indemnizar a las víctimas. El artista británico Banksy organizaba la semana pasada una performance con una fiesta del arrepentimiento por el centenario de la declaración de Balfour, en el que una simulación, un personaje que simulaba a la reina Isabel II, descubría una talla pues tallada en el muro de separación, en el muro de apartheid que rodea la ciudad de Belén, con la palabra Her Sorry, perdón. En el acto, 60 menores palestinos ataviados con cascos de soldados británicos participaron en una peculiar fiesta de cumpleaños con música y rodeados de insignias y banderas del Reino Unido. Acto en el que se leyó un discurso del artista callejero sobre la trascendencia de aquella declaración que respaldó el establecimiento de una patria para el pueblo judío en Palestina. El 2 de noviembre de 1917, el ministro de Exteriores Arthur James Balfour firmaba esa carta que abría la puerta a la actividad diplomática que posibilitaba la posterior creación del Estado de Israel. Los niños vinieron de los campamentos de refugiados cercanos con la idea de recordar las consecuencias de aquella decisión. Es la cuarta generación de refugiados, explicaba a la agencia EFE Wissam Salsa, gerente del Hotel Banksy, frente al que se organizó el evento, presidido por una gran tarta de cumpleaños con la insignia británica. El misterioso artista Banksy, cuya identidad se desconoce, eligió para el evento los alrededores del Wall of Hotel, conocido por tener las peores vistas del mundo, pues está ubicado frente al muro de apartheid israelí, hotel que fue inaugurado en marzo en la ciudad cisjordana de Belén y que está repleto de obras del artista callejero, muchas de ellas críticas con la ocupación israelí de los territorios palestinos. Hace exactamente 100 años que Gran Bretaña tomó el control de Palestina y comenzó a reorganizar los muebles con resultados caóticos, declaró el artista en un comunicado durante la inauguración del local, que contiene un museo en cuya entrada aparece una imagen de Balfour firmando la declaración. El artista del graffiti dijo que el trabajo fue encargado por un tallador de piedra profesional cuyos créditos anteriores incluyen el Palacio de Buckingham y la Abadía de Westminster. El grabado fue realizado en el muro israelí frente a la casa de huéspedes de Banksy en Cisjordania. Y un muro pues que es visto por los palestinos que viven bajo sus paredes como un símbolo de la opresión. Bueno, las protestas en torno pues a esta efeméride, a este centenario de la declaración de Balfour, llegaban también en forma de manifestaciones y de concentraciones de repulsa desde el lado palestino y árabe, y así nos lo contaban en Hispan TV. En el centenario de la vergonzosa declaración de Balfour no perderemos de vista los crímenes cometidos por Gran Bretaña en nuestra patria palestina. No reconoceremos esta promesa del colonialismo y ya declaramos que no reconocemos al Estado judío y la ocupación israelí, y nos opondremos hasta su salida de nuestra violada patria. Con esta premisa, miles de palestinos marcharon en Ramallah, la ocupada Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza para exigir a Londres que se disculpe públicamente por décadas de sufrimiento causado al pueblo de Palestina. Gran Bretaña no ha pedido disculpas por esta declaración que fue injusta con los derechos de los palestinos y que ha causado el sufrimiento del pueblo palestino, muerte, masacres y desplazamientos. Hoy en día los palestinos todavía se rigen por un gobierno racista de Israel y Gran Bretaña todavía se inclina hacia esta injusta ocupación contra el pueblo palestino. En vez de disculparse, Gran Bretaña todavía se inclina hacia la parte israelí. En Amán, la capital de Jordania, también se registró una marcha frente a la embajada británica en protesta por el nefasto manifiesto publicado el 2 de noviembre de 1917 por el entonces secretario británico de Exteriores, Arthur James Balfour, que otorgó a los colonos israelíes el derecho a ocupar y establecerse en tierras palestinas en detrimento de los derechos de los propios palestinos. Mientras, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha viajado a Londres para celebrar junto a su par británica Theresa May el centenario de la declaración. Beatriz Salas con información de Alishit Sassian, Hispan TV Noticias. بتأسف الوطن من أجل دمك أخي أرقد بسلام ذكرت فينا ما بننساها أخي Bueno, y a continuación en los próximos minutos vamos a abordar precisamente los micrófonos de Wintifada este tema, la declaración de Balfour de la que se cumplen 100 años y lo vamos a hacer de la mano de Teresa Aranguren, una pues prestigiosa conocedora de la historia palestina, periodista y bueno, pues con una larga trayectoria en Oriente Medio. Mientras nos ponemos en contacto con ella, escuchamos este tema, esta versión de un mítico tema himno palestino, un adikum, a cargo del grupo Dark Team, que lo interpreta en esta ocasión. جاوز الظالم من المدى ولن ينتهز ثم إلا وحدة الشعب بالله برجوع الأرض أرض تناديكم تناديكم أشد على أياديكم وأموت الأرض تحت نعالكم وأقول أنبيكم تناديكم أشد على أياديكم وأموت الأرض تحت نعالكم وأقول أنبيكم سمعوا الخدر المعادي يشد على الايادي بالايادي الساعد ما حموا الموت قلبوا ضابط بالصوت عموا رافض السكون وصاحب عيد الصوت اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم فاس الارض كتب مقام بغفله تمل سدر بلحظه خرجت ادموع بلحظه الشموع تتخطى الوداع هو الابقى. Bueno, pues seguís escuchando en Wintifada y como os anunciábamos hoy en el sumario, charlamos con la periodista Teresa Aranguren, una periodista pues con una amplia trayectoria, especialmente pues dedicada a Oriente Medio. Ya allá por la década de los 80, en 1981, se encargaba de la sección internacional de la publicación Mundo Obrero y bueno, pues fue enviada especial en esta etapa en la invasión, siguiendo de primera mano la invasión de Israel sobre el Líbano. Luego ha seguido otros conflictos en Oriente Medio como la guerra Irán e Irak, la guerra del Golfo, y bueno, pues ha sido testigo directo de uno de los principales episodios de la historia de esta región del planeta. Además ha escrito libros como Palestina, el hilo de la memoria, Olivo roto, escenas de la ocupación, y otro más reciente que teníamos también el honor de presentar aquí en Wintifada, Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba. Y bueno, pues trabajos en estos en los que se ha ocupado de la recuperación de esta memoria histórica de lo que ha sido la colonización de Palestina, y precisamente por eso nos queríamos acercar hoy a hablar de una efeméride de la que se cumplen en estos días pues 100 años nada más y nada menos. Saludamos para ello al otro lado del aparato a Teresa Aranguren. Teresa, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, bueno, encantada de estar aquí con vosotros. Un placer como siempre para nosotros, y bueno, pues hablábamos de 100 años que se cumplen estos días de la declaración de Balfour. Leía por ahí en un artículo de Gideon Levy que lo titulaba El pecado original de Israel, ¿no? Se suele hablar, pues cuando hablamos del conflicto en Palestina, se suele hablar de la declaración unilateral del Estado de Israel en 1948, el comienzo de la Nakba, como el comienzo de la ocupación de Palestina. Pero deberíamos de remontarnos, para ser más exactos, a 1917, que es cuando se produce pues esta declaración que bueno, da, es el pecado original, el comienzo de todo este proceso. ¿Qué es la declaración de Balfour? Vamos a ponernos en antecedentes. Sí, porque yo me imagino que hay mucha gente que habrá oído el término, pero no tiene por qué saber a qué se refiere. La declaración Balfour realmente fue una carta que escribió el Lord Balfour, que era el ministro de Exteriores del gobierno británico en 1917, al barón Rothschild, que era una figura prominente del casi recién creado, llevaba pocos años, de movimiento sionista. Entonces, en esta carta lo que supone es el compromiso de la gran potencia del momento, que era Gran Bretaña, con el movimiento sionista, en el sentido de que Gran Bretaña prometía favorecer, proteger, amparar, promover el objetivo del movimiento sionista, que en este momento está definido como la creación de un hogar nacional judío en Palestina. En la carta de Balfour no se habla de Estado, se habla de hogar nacional judío en Palestina. Es decir, se marca esa fecha como el inicio del drama de Palestina, o de la, yo suelo decir, el expolio de Palestina, porque claro, es un acto colonial, claramente, es un acto de cinismo colonial, por el que una gran potencia que no tiene ninguna autoridad sobre el destino de las gentes de Palestina, promete a otro movimiento que es también europeo. Todo ocurre en el ámbito europeo. No tiene nada que ver ni la población de Palestina ni con esto. Ni siquiera eran conscientes de que se estaba gestando su destino futuro, su trágico destino futuro, en despachos de Londres, ¿no? Entonces, lo que refleja es hasta qué punto, desde el inicio, desde la gestación de la colonización de Palestina, se plantea como una empresa colonial. Porque a Gran Bretaña le interesa en ese momento reforzar su presencia en el Oriente Próximo. Está en rivalidad con Francia, como son las dos potencias coloniales, y ve en el movimiento sionista, que es un movimiento europeo, esto yo lo recalco siempre, los judíos de Oriente no tenían nada que ver, ni siquiera eran conscientes de que estaba ese movimiento en Europa, lo ve como una posibilidad de tener un anclaje en los territorios árabes que habían pertenecido al Imperio Otomano y que había, al ser derrotado en la Primera Guerra Mundial, el territorio otomano quedaban a disposición de las potencias vencedoras. Y en ese reparto entre Francia y Gran Bretaña ve que le interesa tener una presencia occidental en ese enclave del mundo árabe oriental. Y de algún modo, pues esto también estaba presente en la propaganda que hacía el movimiento sionista en esos años para conseguir el apoyo de potencias europeas y sobre todo de Gran Bretaña. Pues se presentaban como una avanzadilla de Occidente en frente a la barbarie de Oriente. O sea, esto es muy significativo de cuál era la visión colonial, despectiva, que no tienen consideración para nada los derechos ni las aspiraciones de los otros pueblos, porque finalmente los ven como pueblos inferiores. Llama la atención, en primer lugar, los actores que escenifican esta declaración. Por una parte, el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico. Hay que recordar que, aunque bueno, Gran Bretaña sería la fuerza ocupante el mandato británico dominaría esa región en breve, todavía a fecha del 2 de noviembre de 1917 el territorio de Palestina no estaba bajo mandato británico, pertenecía al Imperio Otomano, ¿no? Por una parte, con esa legitimidad o legalidad, frente a se dirige en esta declaración a un particular, al señor Rothschild, empresario potentado, que es el destinatario de esta misiva, que bueno, qué legalidad desde el punto de vista de la legalidad internacional y qué legitimidad tiene una declaración de este tipo. Ninguna, no tenía ninguna validez jurídica, absolutamente ninguna. Lo que sí tenía es la validez de la fuerza de la gran potencia. y tenía la validez del espíritu colonial, es decir, el desprecio, como he dicho antes, a los derechos y a las necesidades de las poblaciones sometidas a su dominio. Como bien has dicho, en el año 17 todavía Gran Bretaña no tenía el mandato sobre Palestina, todavía seguíamos no había terminado la Primera Guerra Mundial, aunque el Imperio Otomano estaba ya prácticamente derrotado. Y es el momento en el que Francia e Inglaterra se reparten esos despojos del Imperio Otomano. Esto para ti, esto para mí. Lo que ahora es Líbano para Francia, lo que es ahora Irak y Jordania y Palestina para Gran Bretaña. En ese clima es en el que se produce esta declaración, porque ya el ejército británico ha entrado en Palestina. Eso entra en el año 17, pero no tiene autoridad legal sobre Palestina. Eso es cuando en el año 22, terminada ya la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones establece el mandato británico sobre Palestina. Y ese es el momento, yo diría, todavía más clave que el 17, que el año 17, en el que se introduce, o sea, en los términos del mandato sobre Palestina, el mandato ya de Naciones Unidas, que la acaban de crear, es muy reciente Naciones Unidas, se introduce la declaración Balfour como parte del compromiso de aquello a lo que se compromete Gran Bretaña. Y eso es lo que es realmente grave, porque ahí ya introduce ese compromiso totalmente ajeno a los intereses y al conocimiento de las poblaciones de la zona, en los términos de, digamos, las obligaciones del mandato británico. Uh-huh. Hay que destacar una cosa. En ese año, en esos años, y según la fuente, porque en Palestina casi todo estaba bastante bien documentado, los censos de población de Palestina hechos por los británicos en el año 21, la población judía de Palestina representaba en torno al 9% de la población de Palestina. Ya había habido un inicio de colonización sionista, pero la mayoría de esa población judía de Palestina eran judíos árabes, podríamos decirlo así, o sea, judíos de habla árabe, de cultura árabe, y que formaban parte del tejido social de la región. No eran miembros del movimiento sionista, aunque ya había llegado unas primeras oleadas del movimiento sionista. Y es importante tener estos datos claros porque reflejan hasta qué punto los intereses de la población de la zona los ignoran totalmente desde los despachos de Londres, porque promover la creación de un Estado judío en un territorio donde más del 90% de la población no es judía resulta cuando menos anacrónico. Pero en ese momento, evidentemente, lo que tienen en mente los políticos británicos son los intereses coloniales de Gran Bretaña y para nada la justicia o no justicia, la legalidad o no legalidad de las decisiones que están tomando. Uh-huh. ¿Y qué consecuencias tiene la declaración de Balfour? A partir de ese momento, pues esa recién creada organización sionista mundial se ve más legitimada, supone un incentivo para la migración de población judía al territorio palestino. Sí, totalmente. Por un lado es una legitimación, evidentemente, de quien más importa, o sea, es decir, el que tiene más poder en el momento, y sobre todo empieza ya una colonización sistemática, con clara y decidida y determinante protección británica. Entonces ya no es simplemente una llegada de algunas oleadas de inmigrantes, que hay que también destacar esto. ¿Por qué hubo problemas desde el comienzo con los primeros colonos sionistas? Porque eran diferentes a otros emigrantes que habían llegado a Palestina o peregrinos que habían llegado a Palestina con anterioridad. La sociedad palestina no era una sociedad cerrada ni hostil al extranjero. Estaba muy acostumbrada a la presencia y a la llegada de europeos, especialmente a Palestina, pues tanto como peregrinos cristianos como también judíos que llegaban con una motivación de tipo religioso y se instalaban en lo que es Tierra Santa para los creyentes. Entonces, nunca había habido problemas con este tipo de extranjeros que llegaban a Palestina. ¿Qué pasa con las colonias sionistas? Que traen un presupuesto totalmente nuevo para la sociedad palestina, que es que los que se compran tierras, básicamente en un primer momento por la financiación de la familia Rothschild, en un primer momento, luego ya será el Fondo Nacional Judío. En esas tierras que se compran, que generalmente se compran al gran terrateniente, que a lo mejor vive en Beirut o en París, los nuevos propietarios de la tierra, la primera medida que toman es expulsar a los campesinos que llevan trabajando esas tierras desde generaciones. Cuando digo generaciones es eso, remontándose a 4, 5, 6 generaciones de campesinos que trabajan en régimen de parcería esas tierras. ¿Por qué los expulsan? Porque la primera premisa de la colonización sionista es que el colono sionista solo puede contratar trabajo judío y tiene, por tanto, que expulsar a los trabajadores árabes que estaban ahí de siempre. Ahí empiezan los problemas y empiezan muy tempranamente, empiezan ya desde finales del siglo XIX. La primera colonia sionista se establece en 1880 en Palestina. Es decir, algunas décadas antes de la Declaración Balfour. La Declaración Balfour y el mandato británico lo que supone es el respaldo ya de un poder también militar a esa empresa. Gran parte de las colonias que a partir de ese momento y de los colonos que van llegando a Palestina vienen con una... muchas veces se integran militarmente dentro de las fuerzas británicas. Vienen ya con una conciencia clara de que van a tener problemas y que tienen que estar armados. No es una colonización pacífica, nunca lo fue desde el comienzo. Y cuentan con el respaldo de quien manda en Palestina en ese momento y además quien manda con un enorme poder como es la Gran Bretaña de entonces. Uh-huh. La Declaración de Balfour supone también, a mi entender, una prueba documental que desmonta un poco el relato del argumentario europeo de que, bueno, y también utilizado por Israel, de que el Estado de Israel es consecuencia de la persecución de la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial y que pues se ven forzados a la creación de este Estado para dar acogida a todos estos judíos que huyen de Europa. De alguna manera esto pone en evidencia que el proyecto era mucho previo, muy anterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso es muy importante tener claros los datos y las fechas, porque en torno a Palestina ha habido una maquinaria de propaganda muy poderosa para ocultar la realidad. Y para ocultar la realidad de los hechos, de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo. Y para desmontar eso hay que ir a los datos. Yo he dicho antes, en Palestina, curiosamente, en la historia reciente de Palestina, casi todo está bastante bien documentado, pero del mismo modo que está muy bien documentado, está más eficazmente tapado, silenciado. Y del mismo modo que tenemos este eslogan del movimiento sionista que tanto éxito ha tenido, porque mucha gente lo sigue teniendo en mente, y que surgió en el último tercio del siglo XIX, de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es decir, Palestina era como un espacio vacío en el que, bueno, ¿por qué no crear ahí, llevar ahí a las minorías que se sentían perseguidas en Europa, de minorías judías que se sentían perseguidas en Europa? Entonces, esto que fue tan eficaz para convencer y crear una percepción falsa de la realidad en la opinión pública, se mantiene en todos los órdenes. Y hay una percepción de que el Estado de Israel se crea para compensar del terrible sufrimiento y del intento de exterminio de los judíos europeos por parte del nazismo, lo cual es totalmente falso, porque no hay nada más que ver los datos de la historia y cuando empieza el problema, etcétera. Entonces, conocer el origen es muy importante y por eso mismo el origen de lo que llamamos el conflicto palestino-israelí está tan silenciado y tan tapado, porque no interesa saberlo. No interesa saber, por ejemplo, eso, los datos de los índices de población, de los datos demográficos, o, por ejemplo, saber cómo era la composición y qué tipo de sociedad era la sociedad palestina cuando comienza la colonización sionista o cuando, años después, ya en 1947, ya desbordados por la situación de violencia, Naciones Unidas decide la división del territorio de Palestina en dos estados, un estado judío y un estado árabe, ¿no? Conocer los datos de población de esas fechas es muy importante. Por ejemplo, para desmontar elementos de la propaganda. Por ejemplo, la propaganda sionista suele argumentar casi siempre que realmente lo que hizo el movimiento sionista fue comprar tierras, estaban en su derecho, y irse instalando así, que no hubo una limpieza étnica como la que se realizó desde finales del 47 durante todo el año 48, la expulsión de la población palestina, que es que se les compraron las tierras y, claro, pues se tenían que ir porque se quedaban sin sus tierras. Entonces, eso basta con mirar los datos de las actas de Naciones Unidas del año 47 para saber, por ejemplo, cómo era la distribución de la tierra cuando se decide dividir Palestina en dos estados. Pues la propiedad de la tierra, el movimiento sionista, o la propiedad judía de la tierra, como se quiere decir, pero era del movimiento sionista, era del 6,5% de la tierra de Palestina. Tenían la propiedad de eso. El resto era propiedad árabe. Era de los palestinos, ¿sabes? De los palestinos. No era de los recién llegados colonos. Eso en el año 47. Con lo cual es fácil de desmontar esa propaganda con la que se ha intentado siempre ocultar la realidad. ¿Qué quiere decir esto de que la propiedad de la tierra y la composición demográfica en el año 47, aún después de la masiva colonización en el año 47, la población judía en Palestina no había alcanzado todavía un tercio de la población total de Palestina, estaba cerca. Pero eso después de las décadas anteriores de colonización. Y es en el momento en el que se divide Palestina, se adopta la resolución de división de Palestina y se otorga el 56% del territorio de Palestina al futuro Estado judío. ¿Y eso qué significaba? Pues que por mucho que hubiera una resolución de la ONU que otorgaba eso, si no había una mayoría demográfica y si no tenían la propiedad de la tierra, ese Estado era inviable. Y eso es la raíz de la operación de limpieza étnica que estalla una semana después de la resolución de la ONU, en diciembre del 47, que se prolonga durante todo el año 48, que supone el vaciar de territorio, y vaciar de población árabe, o de población no judía, para decirlo otro, el territorio del futuro Estado judío. Uh-huh. Eso es lo que el germen de las operaciones de limpieza étnica, atroces, por las que se expulsa a la población palestina de sus hogares, de sus tierras, de sus casas, uh-huh. en esos meses, los previos y los posteriores a la proclamación del Estado de Israel, que fue el 15 de mayo de 1948. Uh-huh. Es muy importante, como dices, recurrir a los datos, y también es muy interesante, ¿por qué no?, recurrir a la memoria fotográfica, como decíais, ah, sí, en este vuestro último trabajo, en el que habéis recopilado fotografías de Palestina de este periodo de principios del siglo XX, en el que, bueno, pues se refleja la sociedad, cómo era la sociedad palestina en estos primeros años del siglo XX, cuando se empieza a gestar todo este proyecto de crear ese hogar judío, ese lo que posteriormente sería el Estado de Israel. Y bueno, pues refleja este testimonio fotográfico una realidad muy distinta a la que nos podemos enfrentar hoy en día, o la que nos podemos imaginar, ¿no? Sí, es que en eso, ya lo he mencionado antes, la eficacia de la maquinaria de propaganda del movimiento sionista fue enorme. Y se consiguió transmitir, yo creo que la percepción que tiene tenía y sigue teniendo gran parte de la opinión pública occidental europea de cómo podía ser la Palestina de finales del XIX, comienzos del siglo XX, es algo así como un paisaje semidesértico por donde de vez en cuando pasaba un árabe a camello. Eso es la imagen. Lo que vemos a través no solo de los testimonios, de los recuerdos, y de un modo muy palmario a través de las fotografías de álbumes familiares, es que era una sociedad en proceso de desarrollo, una sociedad que no se diferenciaba mucho, salvando las distancias entre Oriente y Occidente, de cómo podía ser la sociedad española del momento, de esos años, o la griega, o la italiana, es decir, de los territorios de la cuenca del Mediterráneo, y que básicamente, como toda sociedad, era compleja, es decir, una sociedad en la que había ricos, pobres, campesinos, comerciantes, hombres de negocios, una élite intelectual y cultural bastante cosmopolita, y todo eso lo vemos reflejado en unas fotografías que resultan bastante conmovedoras porque sabemos que es un mundo que fue destruido de la noche a la mañana. Ese mundo en el que vemos pues grupos familiares en una excursión al lago Tiberiades, o los equipos de fútbol de Haifa o de Jaffa o de Jerusalén, o grupos escolares, o lo que es imágenes de una vida normal, más o menos. Siempre la fotografía nos presenta además el lado más placentero de la vida, porque ante la cámara de fotos siempre sonreímos. Las imágenes que tenemos de nuestros álbumes familiares pues son así, grupos familiares. Entonces todo eso fue arrollado y destruido en esos meses a los que hacía referencia antes de la limpieza étnica de Palestina. Y todo eso fue arrollado y destruido con la directa complicidad de potencias europeas. Y eso hay que tenerlo siempre en mente, porque hay una enorme responsabilidad europea en el drama de Palestina. Siempre nos quedará la incertidumbre al ver esas fotografías de a qué hubiera llegado esa sociedad palestina del momento de no haberse visto subyugada por una campaña de limpieza étnica, por una ocupación de varias décadas, que nunca lo sabremos, evidentemente sabemos lo que hay ahora. 100 años después, ¿Cómo se enfrenta la sociedad palestina al recuerdo del centenario de lo que fue pues el principio de toda esta campaña? Yo creo que la sociedad palestina, ya entonces, siempre ha habido una clara conciencia de la responsabilidad británica en su drama. Entonces, yo una frase que he escuchado muchísimo, sobre todo a ancianos, a gente con más edad, es cuando he hecho entrevistas, es los ingleses nos engañaron. O sea, que esa conciencia está ahí metida. Lo que hay también como capacidad de, o sea, como experiencia de vida, es que todo ha ido a peor. O sea, la situación, lo terrible ya no es solo recordar las atrocidades que se cometieron en el año 48 en Palestina, lo que fue la operación de limpieza étnica. Lo terrible es saber que eso se ha perpetuado y agravado. Y que, ¿qué es la experiencia que tiene la población palestina ahora? Pues que aquello que comenzó hace ya un siglo sigue, continúa en forma de una colonización paulatina pero inexorable, en la que se siguen confiscando tierras, se siguen creando nuevas colonias en Cisjordania, por ejemplo, o la situación de Gaza con un bloqueo que es una cárcel al aire libre, ¿no? Entonces, cuando decimos, a veces no nos damos cuenta lo que significa decir una nueva colonia. Una nueva colonia quiere decir no solo tierras expropiadas al propietario palestino, sino que ahí se va a crear toda una estructura militar en torno a esa colonia, carreteras para unir esa colonia con otras colonias de Cisjordania que serán solo para colonos, no podrá circular la población palestina por ellas. Es decir, todo un entramado para ir desposeyendo paulatinamente, pero imparablemente, como digo, a la población palestina que se mantiene viviendo bajo ocupación militar en Cisjordania, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Pues esto no es nada más que un régimen de apartheid, es decir, situar a la población a la que tiene sometida a unas condiciones de vida de acoso cotidiano y que claramente la confinas en unos espacios y no le permites lo que es el desarrollo normal, de una cotidianidad normal, ¿no? Eso es la situación en la que se está en este momento y de algún modo se puede decir esto, esta atrocidad cotidiana que se vive ahora tiene su origen en aquella, al parecer, inocente cartita que el ministro de Exteriores británico escribió a Lord Rothschild. Y con motivo de este centenario, que siempre pues las fechas más redondas o más simbólicas suelen ser motivo también de hacer un especial hincapié en el recuerdo, se está celebrando pues tanto en Palestina como a nivel internacional pues actividades especiales de conmemoración de este hecho. Bueno, pues tiene un doble sentido. Hay, por un lado, desde el aparato de comunicación israelí, celebraciones, o sea, de agradecimiento a la declaración Balfour, y sé que en Gran Bretaña se van a hacer, y hay toda una campaña para denunciar esto, ¿no? Que se pueda celebrar como algo positivo lo que fue realmente un atropello legal, porque eso no puede cuestionar nadie, y las consecuencias posteriores, ¿no? Pero hay, por un lado, eso, y desde el lado palestino, pues yo creo que en Palestina sí hay muchos actos que recuerdan aquello, pero yo creo que en Europa tristemente, uh-huh, pues hay un silenciamiento o desconocimiento, yo diría más bien desconocimiento de lo que esto significa, ¿no? Uh-huh. Sería interesante conocer lo que se está haciendo en Gran Bretaña por la parte, sí, que les toca, por la responsabilidad, sí, que les corresponde, pues en torno a esta efeméride. Sí, yo sé que en Gran Bretaña, en Inglaterra, hay una campaña muy activa de denuncia de las celebraciones, porque claro, tienes, es que en Gran Bretaña hay también una oficialmente el gobierno británico está aceptando celebrar la declaración Balfour como un hecho positivo. Uh-huh. Y entonces hay una campaña ciudadana fuerte, importante, en contra de esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Teresa, ha sido un placer hacer contigo este ejercicio de memoria histórica y, como decías, pues qué importante es echar la vista atrás en la historia desde el rigor, pues para poder interpretar la actualidad y bueno, pues ha sido un placer una vez más contar con tu presencia en los micrófonos de Wintifada. Para mí también un placer hablar con vosotros. Pues hasta cuando quieras, Teresa. Agur. Agur. 63 años, 2 millones de refugiados, 5 millones de refugiados, hildako, miles de asesinados, 8000 presos políticos, lurretauraren lapurreta, robo de tierras y de agua, eskubideen urraketa, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa étnico, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo. Boikot, boikot. Bueno, eta astero legez irratsaioaren azkenengo txanpa honetan tarte bat dedikatzen diogu boikot, desinbertzio eta zigorren mugimenduari eta mugimenduak azken asteotan eman diztigun albistei. Eta gaurkoan hasiera emango diogu tarte honi Andaluzian, izan ere Sevillako udal batean garai batean Palestinarekiko elkartasunean onartu zuten mozioa eta beste hainbat udaletan gertatu den bezala eta hemen ezaguna egingo zaigu honako albistea, batez ere Kanpezu aldean ere antzekoa gertatu zitzaielako, pues Irralen aldeko presio taldeen salaketa jaso dute. Noticia la que escuchamos a continuación y que nos lleva pues hasta el Ayuntamiento de La Roda en Sevilla, que hace frente a una denuncia por la vía contencioso administrativa por acordar en 2014 un boicot a los productos israelíes. Una circunstancia que se nos hace aquí familiar, especialmente en la montaña alavesa, donde pues bueno, el verano pasado en el Ayuntamiento de Kanpezu, pues tras la aprobación de una moción de adhesión a la campaña BDS, pues también sufrió un ataque por la vía judicial de similares características. El alcalde de La Roda, de Andalucía, en Sevilla, Fidel Romero, de Izquierda Unida, ha informado el pasado martes de que una persona física que dice actuar en nombre del Estado de Israel ha demandado al ayuntamiento de la localidad por la vía contencioso administrativa a cuenta de la moción aprobada en julio de 2014 para declarar un boicot a los productos israelíes. La moción, según defendía entonces Fidel Romero, respondía al sentir del pueblo de La Roda, horrorizado por las masacres y genocidios que Israel estaba perpetrando sobre el pueblo palestino con la complicidad de los Estados Unidos y otros países y la pasividad de la comunidad internacional y la ONU. Fruto de aquella moción, el alcalde dio instrucciones a la unidad de compras del ayuntamiento para excluir de las contrataciones municipales de productos o servicios cualquier aspecto procedente de Israel. El caso es que, según ha manifestado Europa Press Fidel Romero, una persona física que dice actuar en nombre del Estado de Israel ha interpuesto una demanda contencioso administrativa contra el Ayuntamiento de La Roda, entendiendo que el consistorio ha vulnerado los derechos de Israel. La demanda, notificada al Ayuntamiento el pasado 6 de octubre, reclama la anulación del mencionado acuerdo plenario adoptado por unanimidad de todos los grupos políticos de La Roda. La demanda, según Fidel Romero, ha sido recogida por un juzgado de lo contencioso administrativo de Sevilla, que ya habría solicitado documentación al ayuntamiento, según manifiesta. Dado el caso, ha anunciado que el consistorio solicitará amparo al Ministerio de Exteriores y los representantes de la ONU en España, solicitando además apoyo a la Junta para que remita al juzgado todas las mociones que han llegado al Parlamento andaluz respaldando las sanciones contra Israel, contra la guerra y el desarme. Junto a Fidel Romero han dado cuenta de esta situación el diputado de Unidos Podemos por Sevilla, Miguel Ángel Bustamante, Pedro Moreno en nombre de la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, Engracia Rivera, diputada de Izquierda Unida en la Diputación de Sevilla, miembros de la Comunidad Palestina de Andalucía y el presidente de la Comunidad Palestina en Sevilla. Y no es de extrañar que, pues bueno, todos los resortes del aparato judicial se pongan en marcha ante, pues por ejemplo, mociones aprobadas por pequeños ayuntamientos, habida cuenta de todos los recursos que Israel pone en funcionamiento para combatir al movimiento de boicot, desinversiones y sanciones. Así pues se lo publicaba esta semana pasada el diario israelí Haaretz. Israel usa en secreto una firma de abogados de Estados Unidos para combatir el BDS. El gobierno israelí se sirve desde hace 2 años de una prestigiosa firma de abogados de Estados Unidos para combatir la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones contra la ocupación israelí. Según documentos obtenidos por el diario Haaretz, Israel contrató la firma Sidley Austin de Chicago para ocuparse de este menester tanto en Estados Unidos como en Europa y el resto del mundo. Las autoridades israelíes calificaron las acciones de esta firma de abogados de extremadamente sensibles y los israelíes han invertido en los 2 últimos años cientos de miles de dólares en la operación. Hace 2 años que el gobierno israelí aprobó el traspaso de dinero del Ministerio de Asuntos Estratégicos a otros ministerios para combatir la campaña de deslegitimación internacional contra el Estado judío a causa de las iniciativas del BDS. Pero el Ministerio de Asuntos Estratégicos también está operando de manera subterfugia. La directora general de ese ministerio, Sima Baknin, dijo recientemente que la Knesset, el Parlamento israelí, que en este foro, que parte de su trabajo consiste en reunir información de inteligencia y atacar. El secretismo que rodea estos contratos proviene del hecho de que Israel no quiere que sepa que interviene en la preparación de pleitos contra personas que apoyan la campaña BDS en todo el mundo, de manera que esto se hace sin publicar la implicación de Israel. La firma de abogados Sidley Austin es una de las mayores de Estados Unidos y dispone de oficinas en 4 países europeos. Pues bueno, cabe esperar o cabe suponer que pues los ataques que ayuntamientos como el de La Roda en Sevilla o más cerquita el de Campezu en Araba han sufrido por la vía judicial y por parte de estos grupos de presión de origen incierto, pues tenga que ver también con estos múltiples recursos invertidos por el Estado de Israel en combatir la campaña BDS también en la vía judicial. Hauxe izan da dena gaurkoz, amaitu beharrean gaude. Hori bai, gogoratu, gaur 8 zita bat daukazuela Alabedieta 97 irrati libren uinetan uintifadarekin. Eta gure irratzaio guztiak entzun gai dituzuela irubebikoitz komiteinternazionalistak.org webgunean eta irubebikoitz.alabedi.eus webgunean. Eta baita Facebooken ere uintifada helbidean. Beraz, datorren astean izango gara. Ongi izan, agur.